Te deseo que seas dichosa y que en el día de mañana no vayas a arrepentirte por tu fatal decisión. Por tu fatal decisión. Tengo yo dos cosas tuyas que te quiero devolver. Que te robé con el rizo y con el beso, me has querido aprisionar. Es por eso que prefiero deshacerme de tus cosas para no volverte a hablar. No quiero nada de ti que me recuerde. Y no lo puedo encontrar, pero el beso sí lo tengo y lo quieres al momento, te lo puedo regresar. Si yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía. Estrella de plata, la que más reluce, por y que me lleva por él. Calvario llenito de cruces, tú vas a caballo por el firmamento, yo cieguecito sobre las tinieblas a pasito lento, el barco de vela de tu poderío me trajo a este puerto donde se me ahogan los cinco sentidos. El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, ¿qué mala estrella me guía? Estrella de nácar, déjame ser bueno y que me pongan en estos barrotes mi reloj de arenas